Ser podcast. Ha muerto esta noche Sebastián Piñera, expresidente de Chile, en un accidente de helicóptero que pilotaba él mismo. Victoria García, última hora. El helicóptero estaba siendo pilotado por el propio Piñera, que había estado en la mansión de su amigo Fox, la que tiene a orillas del lago Ranco. En el aparato iban tres personas y el expresidente chileno. Cuando salieron de la residencia de Fox, llovía profusamente, soplaba el viento con fuerza en una de esas tormentas del verano chileno. Apenas despegó el aparato, cayó al lago. Tres de sus ocupantes consiguieron desasirse de los cinturones de seguridad, abrir las portillas y salir del helicóptero. Dos llegaron a nado a la orilla y un tercer ocupante fue rescatado por los servicios de emergencia, que llegaron de inmediato. El expresidente parece que no pudo desasirse del cinturón de seguridad. Su cuerpo fue recuperado dentro del aparato, que cuando lo sacaron estaba ya a más de 15 metros de profundidad. La ministra del Interior de Chile daba hace unos minutos la comunicación oficial. Y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido. Y tendrá de consecuencia todos los honores y reconocimientos republicanos que merece. Previamente, Aymar, hubo informaciones contradictorias porque no se ratificó el fallecimiento hasta que no se recuperó el cuerpo. Además de este helicóptero, Piñera también tiene un avión Falcon Executive para su uso privado, que también ha llevado los mandos en alguna ocasión. Será enterrado con honores de jefe de Estado y se ha declarado tres días de luto oficial. Muere Piñera, que presidió Chile hasta hace nada, hasta hace dos años, hasta que la oleada de protestas sociales torció su presidencia y Chile optó por Boric en las presidenciales del 22. Alejandro Becerra. Piñera pasará a la historia de Chile por ser el primer presidente de derechas elegido en democracia. Fue en el año 2010. Compatriotas, amigas y amigos, el gran desafío de nuestra generación. Con un primer mandato hasta 2014 y después volvió a la presidencia en 2018. Entonces le cogió el testigo a la socialista Michelle Bachelet, un traspaso de poderes clave que escenificaron con una llamada pública. Voy a llamarlo para felicitarlo por su triunfo y desearle una muy buena gestión en su mandato. Presidenta, le agradezco mucho sus palabras. Nunca he tenido la menor duda de que tanto usted como yo queremos lo mejor para Chile. Piñera siempre decía que entró en política para arreglar el país, pero su visión de lo que debía ser América Latina era muy clara. Las dos visiones de cómo enfrentar el mundo, cómo enfrentar los desafíos, por ejemplo, lo que persigue la Cuba de Castro o la Venezuela de Chávez, por dar algunos ejemplos, de lo que están buscando países como la Colombia de Santos o el Perú de García. O empresario, dueño de una de las mayores fortunas de Chile, con un capital estimado de 3.000 millones de dólares, era propietario de aerolíneas, bancos, tarjetas de crédito, fideicomisos, fundaciones. Esto le valió varias acusaciones de tener una fortuna no declarada en paraísos fiscales. Pero lo que más afectó a su popularidad fue el estallido social de 2019. De trabajadores se echaron a las calles buscando mejoras salariales. La gestión de la crisis, con una fuerte represión y 34 muertos, le valió las acusaciones de autoritario y dictador. Esto decía en su última entrevista en La SER, en Hoy por Hoy con Ángels. Frente a las demandas sociales legítimas, reaccionamos con una potente agenda social, haciendo un enorme esfuerzo por escuchar con atención y con humildad lo que la gente nos decía. Y frente a la violencia desatada, estamos luchando contra la violencia con las armas de la democracia y del Estado. Esta crisis lo hundió ante la opinión pública y no se presentó a las siguientes elecciones, que ganó la izquierda del actual presidente Gabriel Boric. Hace un año Piñera hacía cierta autocrítica. ¿Está mal repartida la torta? Está mal. Yo creo que tenemos que repartir mejor la torta. O sea, ¿usted estaría de acuerdo con todas estas cosas que se proponen, impuestos súper ricos, todas esas cosas para repartir mejor la torta? Yo creo que hay que repartir mejor la torta. Entre sus logros están el famoso rescate de la mina San José. De donde su gobierno consiguió sacar a los mineros atrapados varias semanas, los llamados 33. Desde su salida del poder, Piñera se ha dedicado a los negocios y a la gestión de un centro de debate de la derecha chilena llamado Fundación Avanza Chile. Así bromeaba con el expresidente chileno Eduardo Frei hace unos días. Déjeme hacer una observación al presidente Frei. Presidente, usted no se puede quejar porque tuvo un parlamento y una oposición de lujo. Que había un buen gobierno. El exmandatario ha muerto en mitad del duelo nacional que vive Chile por los terribles incendios en el centro del país. Es la noticia que atraviesa esta noche de martes 6 de febrero. En la mesa del análisis, Esther Palomera, buenas noches. Muy buenas noches. Pablo Simón, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Y Diego Garrocho, buenas noches. Buenas noches. Y en la contra de hora 25... La avalancha turística que está deshaciendo el centro de muchas ciudades, esa avalancha turística llega ya a casa de Dios. Manuel Jaois, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Un convento de monjas de Sevilla ha sacado de alquiler turístico parte de sus dependencias. Han hecho 4 apartamentitos turísticos que van a empezar a publicitar en Airbnb. Bien, bien, una iniciativa feliz. Creo que irá más en la medida en que Dios no tenga cobertura. O sea, según si esos lugares son realmente lugares de retiro y de paz. No estrictamente de encuentro religioso, pero sí de ese silencio que se presuponen en conventos y en monasterios. Creo que de eso dependerá el éxito. Hace poco dos colegas míos, escritores, me contaban que se habían ido durante semanas, por separado, a monasterios para poder acabar sus novelas. No eran estancias turísticas. Había que madrugar, hacer algunas cosas, aportar, pero sobre todo estar aislados. Yo creo que estar aislados es una profesión de lujo hoy en día. Un editor hace poquito me contó que en un local para pijos en París te sacan el móvil al llegar, para lo cual tienes que pagar además una buena cantidad de dinero. Imagínate, 1.000 euros para comprar un iPhone y 1.000 para que no te dejen usarlo. Bueno, yo no sé si Dios y sus apartamentos turísticos van a ser la solución, pero tengo claro que su silencio sí, y esto sí que me parece muy paradójico, a ver si antes no creíamos algunos en él porque no hablaba y ahora empezamos a creer en él precisamente por lo mismo, porque no habla. Un beso, Javois, hasta mañana. Un bico, chao. El sonido que ha marcado el día hoy en España, las tractoradas de agricultores que han bloqueado distintas carreteras del país, convocados por plataformas y grupos de WhatsApp distintos a las organizaciones agrarias tradicionales. Lo primero ahora mismo es ver cómo siguen las carreteras a esta hora, porque todavía hay cortes importantes en algunas comunidades. DGT, Elena Camacho, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar, ¿qué tal? En estos momentos todavía muy pendientes de las movilizaciones agrícolas que todavía cortan en Castilla y León, en la provincia de León, la Nacional 120, en Villadangos del Páramo, en ambas direcciones, en Castilla-La Mancha, en Toledo, la A4 y CM42 en Madridejos, también en ambos sentidos, en Ciudad Real, de entrada por la 43 en Argamasilla de Alba, A4 en Manzanares, en ambas direcciones, en Nacional 430, en Puebla de Don Rodrigo, en Andalucía, en Sevilla y Málaga, la A92, en Roda de Andalucía, en Granada, en la A92N, en Venta Quemada, en ambos sentidos, también en Extremadura, en Badajoz, la Nacional 432, en Torre de Miguel Sesmero, y en la región de Murcia, la A30, en Baños y Mendigos, en Río Cartagena, MU30, en El Palmar, hacia la A30, y en la CT34, en Barranco, hacia Alumbres. Gracias, Elena, DGT. Vamos a Castilla-La Mancha, provincia de Toledo. Los tractores han cortado buena parte del día la A4. Y aquí no aparece absolutamente nadie. No hemos visto a la Guardia Civil. Estamos cientos de personas, camiones sobre todo, con una paciencia infinita que no veo a nadie que piense que lo tiene que bajar. En esa A4 a la altura de Madrilejos sigue Laura Pérez. Laura, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Siguen las retenciones a esta hora. Durante todo el día han cortado el tramo de la A4, la carretera que une Madrid con Andalucía, a la altura de la localidad toledana. Cada media hora están abriendo el carril izquierdo de ambos sentidos, pero solo lo hacen durante 5 minutos. Más de un centenar de agricultores van a pasar la noche en sus tractores y señalan que mañana van a seguir con la protesta. Han establecido turnos para que a las 6 de la mañana vengan sus compañeros a relevarles. Unos agricultores que se han organizado, como bien decías, a través de las redes sociales y a los que la Guardia Civil les ha avisado de que no tienen los permisos necesarios. Hasta ahora hay solo un carril abierto en cada sentido. Los focos de los tractores y las lumbres que han preparado los propios agricultores son la luz de la noche que ya ha caído en Madridejos y que promete ser larga. Se han vivido momentos de tensión allí hoy en la A4. En la A4, donde la Guardia Civil ha tenido que de alguna manera escoltar y sacar a un padre que llevaba a un niño de 18 meses a un hospital de Madrid donde le tenían que intervenir de una cardiopatía. Lo ha explicado el delegado de la Junta en esa provincia, Álvaro Gutiérrez. Finalmente, por lo que nos dicen, se ha podido operar del corazón a ese niño y ha ido bien. Eso en Castilla-La Mancha. En Navarra, a esta hora los tractores siguen bloqueando parte del centro de Pamplona. Javier Lorente, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. De hecho, ahora ya comienzan a desplazarse, a moverse estos tractores que desde las 6 de esta tarde han colapsado la avenida de Baja Navarra, la principal arteria por la que se circula en el centro de Pamplona. Lo han hecho unos 40 tractores en ambos sentidos durante toda la tarde, pero ahora ya comienzan a retomar la marcha, a disolver esta situación que ha obligado a la Policía Municipal a tener que intervenir para desviar el tráfico. Solo el transporte público ha conseguido pasar por esta zona, que supone prácticamente cortar en dos la ciudad. Unas protestas que se han trasladado a la capital navarra después de que durante toda la mañana se realizaran en los accesos a la capital, en los distintos puntos de la ronda de Pamplona y también en puntos como Tudela, Tafalla o Estella. Gracias, Lorente. En Cataluña, en Lleida, más de un centenar de agricultores van a pasar la noche en la A2 después de haberla bloqueado durante todo el día. Mañana tienen intención de llevar sus tractores hasta Barcelona en una marcha lenta que puede tener también consecuencias importantes en el tráfico. Allí está la periodista de la SER, Mercè Marc. Mercè, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Pues nos encontramos en el calor de una de tantas hogueras que hay en este tramo de 3 kilómetros entre Fondarella y Vilasana de la A2, y nos sumergimos en el caso de Josep Gregori, una razón personal que es a la vez una razón colectiva. Buenas noches. Buenas noches. 57 años, es agricultor, básicamente de cereal y forraje, 250 hectáreas, pero con la mala suerte de este año y el anterior, que al ser de secano, pues se ha quedado sin cosecha. Sus 1.200 ovejas tienen que comer de forraje que se compra. Este año casi ha triplicado el precio. Estamos comprando la paja a 150 euros, cuando la compramos normalmente a 60 euros. Y con todo ello, un seguro que está subiendo un 48%. Sí, teníamos un seguro de agroseguro integral del cereal, y este año pues, ha casi duplicado el precio del año pasado. De 4.000 a 7.000 euros. ¿Se llega a final de mes? Los agricultores ya sabemos que el año que es bueno hay que guardar remanente, pero el año es malo. Y os quejáis que muchas horas de vuestra producción es para el papeleo. Sí, por desgracia el sector está acusando esto, encima de estas malas cosechas, estamos acusando desde hace mucho tiempo pues la inactividad de los gobiernos, que nos llenan la burocracia de papeleos. Y además están moviendo la sociedad en cuenta nuestra. Bueno, pues Josep esta noche se va a quedar aquí, él y también su tractor, en esta autovía bloqueada, ya no por 1.500 tractores, a esta hora son muchos menos, pero sí que están con los motores prácticamente apagados todos, menos el que tenemos al lado, que está rugiendo, por cierto. Centenares se han quedado, podríamos decir 300, 400 de los 1.500 que eran. Mañana volverán todos en esta autovía que ahora está ocupada, cerrada, bloqueada, al lado y lado. Se pondrán en marcha a las 7 para ir a Barcelona y entregar en mano, dicen, todas estas razones, como la de Josep, al president de la Generalitat. Mercè, gracias, buenas noches. Buenas noches. La pregunta que se hace hoy en Media España es ¿quién está detrás de estas movilizaciones? Que no son las organizaciones tradicionales del campo, las que habitualmente se reúnen con el gobierno, no son esas. Carlos Sevilla. Buenas noches, Aymar. Detrás de las movilizaciones de hoy están una plataforma liderada por una exmilitante de Vox que convoca las protestas por las redes sociales y decenas de organizaciones agrarias regionales, entre ellas la Unión de Uniones, que agrupa a 10 asociaciones de otras tantas comunidades autónomas y cuyo líder, Luis Cortés, fue condenado en 2012 por administración desleal y falsedad. El día 21 de febrero va a ser muy difícil andar por Madrid, porque la Unión de Agricultores va a meter más de entre 500 y 1.000 tractores, vamos a tener aquí en Madrid, porque estamos hartos de la mentira de este ministro de Agricultura. Desde UPA, una de las 3 organizaciones agrarias que se reúnen con el ministerio habitualmente, piden responsabilidad a los convocantes de las protestas y consideran que algunas de sus reivindicaciones, como salirse de la Unión Europea o abolir la Agenda 2030, son confusas y poco aterrizadas en el sector. Y Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ha dado hoy otras claves de quién está saliendo a la calle a su criterio. En general, quien se está movilizando no son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, son empresarios del campo. Yo creo que esto, sin quitarle ninguna legitimidad a la movilización, pero creo que hay que dejarlo claro. Estas son movilizaciones básicamente empresariales y que responden a intereses empresariales, donde en algunas reivindicaciones creo que tienen razón y en otras reivindicaciones creo que tienen menos razón. El ministro Luis Planas pide calma. El gobierno respeta absolutamente el derecho de manifestación, en este caso del sector agrícola, por supuesto, siempre del respeto a las leyes, y condenamos cualquier acto de violencia o de coacción. Y acusa a Planas, a PP y Vox de estar intentando sacar partido de todo esto. Ya sé que a otros les preocupa esto, no porque les preocupen agricultores y ganaderos, les preocupa porque hay elecciones, porque están compitiendo entre sí, como PP y Vox, para alcanzar y para tener un eco, pero a mí esto me parece sinceramente muy deshonesto. Y ellos, PP y Vox, cargan contra el gobierno. Miguel Tellado, Pepa Millán. Hay que decirlo, si en vez de agricultores fueran independentistas, Pedro Sánchez ya habría actuado hace bastante tiempo. Y animamos a la movilización, a una movilización que es necesaria por parte de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos que llevan años sufriendo la injusticia de las leyes climáticas y de todas las políticas verdes. Por cierto, hablando de políticas verdes, esto que se está viviendo en España es el eco de las protestas masivas de las últimas semanas en distintos países de Europa. Hoy la Comisión Europea, la Comisión de von der Leyen, a 4 meses de las elecciones en las que se juega la reelección von der Leyen, ha retirado oficialmente la propuesta de reducir el uso de pesticidas, que es una propuesta que estaba ya bastante tocada de muerte, porque la había rechazado el Europarlamento, también varios estados, pero bueno, la Comisión la mantenía oficialmente viva hasta ahora. Hoy optan por retirarla, tratando de aplacar algo los ánimos del campo. Von der Leyen, que como digo, aspira a un segundo mandato, lo ha explicado así. Esta propuesta se ha convertido en un símbolo de polarización y por eso voy a proponer su retirada. Debemos a los agricultores reconocimiento, agradecimiento y respeto. Nuestros agricultores merecen que les escuchemos. Una protección efectiva del medio ambiente debe venir acompañada de incentivos y los agricultores necesitan que su negocio valga la pena. Es una concesión al agro de algo que para lo que ya no quedaba tiempo, desde el momento en el que el Parlamento Europeo lo había tumbado. Veremos, con toda seguridad, veremos a próximas comisiones europeas plantear esto mismo. Pablo Simón, tu análisis de una propuesta, una protesta, la que hemos vivido hoy aquí en España, que es verdad que ha superado todas las previsiones. Sí, pues yo, Aymar, lo voy a coger donde tú lo habías dejado, ¿no? En la reflexión a propósito del efecto contagio y cómo tiene que haber causas estructurales compartidas entre todos los países, porque si no, no se entiende que haya protestas en Rumanía, en Portugal, en España, en Alemania, en Bélgica. Es decir, tiene que haber causas comunes, estructurales, subyacentes, que yo creo que básicamente tienen que ver con 4 cosas: el encarecimiento que ha habido en general en los costes de producción y la progresiva retirada de muchas de las subvenciones que estaban amortiguando ese efecto, porque claro, estamos volviendo otra vez a la senda de estabilidad y se están dejando de subvencionar algunas de esas medidas, los problemas en la cadena de distribución, que es algo que si uno escucha a los agricultores franceses se parece su crítica mucho a la que se hacen aquí desde los agricultores españoles, la política comercial de la Unión Europea cada terceros países, si es que como pedimos nosotros tienen que cumplir los mismos estándares o no, si estamos compitiendo en situación de igualdad, y luego el propio diseño de la PAC. Digamos que esos son como los 4 elementos que si uno mira a la prensa del resto de países ve que casi es compartido entre todos los agricultores y que señalan la causa profunda. Ahora bien, sí que es cierto, y eso es la cosa que a mí me resultaba muy interesante de la crónica que hacíais, que es que estamos empezando a ver cada vez más una forma de organización muy a la chalecos amarillos. Es decir, organizaciones descentralizadas, sin interlocutores claros, muchas veces conformadas por posiciones más extremistas, que no plantean unas condiciones concretas, es decir, no sé exactamente el gobierno cómo puede ofrecer la derogación de la Agenda 2030, ¿no? O la salida de la Unión Europea o este tipo de cuestiones, pero que creo que atraviesan un doble eje de conflicto que para mí va a ser decisivo. Uno que se está intentando cebar, creo, artificialmente, que es entre ciudades y campo, ¿vale? Porque yo creo que hay una simplificación tremenda de lo que es el mundo rural, como si la gente en el mundo rural solo viviera del sector primario, lo cual no es mentira, o sea, como si la gente no viviera en ciudades, bueno, ahí habría que darle una pensada, aunque es verdad que electoralmente se ve un montón de elementos comunes en las elecciones en muchos países, en el sentido de que la ciudad vota más progresista y más abierto y el campo cada vez más conservador. Y segundo, y esto yo creo que es clave en esta próxima legislatura europea, el Pacto Verde. Es decir, ahí hay claramente un misil lanzado a la línea de flotación, que es esta transición, está siendo justa, ¿no? Hay que cambiar los ritmos a los que lo hacemos. Y a mí, más que la posición de Vox, que yo creo que es el que está empujando en esta dirección, a mí lo interesante es el PP europeo. Porque yo creo que ya hemos visto que Weber, en el Parlamento Europeo, pidió votar en contra del Pacto Verde. Weber es el presidente del Partido Popular Europeo. Justo. Y aquí se conoce bien, precisamente porque está muy alineado con el PP español. Y yo creo que lo interesante va a ser si los conservadores efectivamente van a virar y van a decir que esto del ritmo al que vamos con las políticas medioambientales hay que bajar el diapasón y se van a apoyar justamente las reivindicaciones del sector primario. Garrocho. Yo creo que podríamos hacer una diferencia entre el sujeto de estas movilizaciones y el objeto, el por qué lo hacen. El objeto, efectivamente, yo creo que Pablo Simón ha explicado muy bien cuáles son esas causas, aunque es verdad que en el caso español también se ceban con propuestas que son algo más estrambóticas, como cambiar la ley electoral, es decir, nos encontramos con efectivamente un fenómeno que es muy complejo, muy amplio, donde coexisten propuestas que son esencialmente razonables con otras que efectivamente parecen artificialmente inscritas dentro de este movimiento. Esa nos llevaría, o esta cuestión nos lleva a la segunda pregunta que señalábamos, que es quién es el sujeto, decíamos antes, quién está detrás. Y yo creo que eso es relevante, pero que no agota el debate. Es decir, hay reivindicaciones que pueden ser justas, hay dolores o hay rabias sociales que pueden ser muy reales y que eventualmente y después pueden ser capitalizadas por, efectivamente, actores políticos que lo que busquen sea sacar un atajado, sacar un rendimiento de esa rabia. Pero creo que seríamos muy torpes si intentáramos deslegitimar de alguna manera ese sentimiento que puede estar fundado en hechos que enraizan, digamos, en biografías muy concretas, en un sector que lo ha pasado muy mal y que en muchas ocasiones ha sido injustamente tratado. Y creo que en ese sentido no deberíamos confundirnos y que lo que tendríamos que hacer es un análisis, digamos, muy pormenorizado de quién está pidiendo qué, qué se está pidiendo. Y retomando también lo que señalaba Pablo sobre la distinción entre la ciudad y el campo, yo ahí sí creo, sí siento, porque creo que hay una infrarrepresentación social del ámbito rural. Yo como persona urbana, por ejemplo, cuando enciendo la televisión o cuando compro libros o cuando cojo periódicos, noto que todo lo que veo se parece demasiado a mí. Es decir, mi modo de vida encuentra efectivamente productos audiovisuales, encuentran discursos que se me parecen y me pregunto si efectivamente toda España, toda Europa está igual de bien representada de lo que podemos estar los urbanitas que estamos acostumbrados a dirigir, digamos, el discurso público, y es muy probable que haya personas que digan, oye, mi modo de vida no está proyectado, no está representado en las expresiones culturales, no estamos correctamente, digamos, alojados dentro del imaginario público. Y yo creo que, ya digo, que lo interesante es preguntarnos si lo que reivindican es justo, más allá de que lo vaya a utilizar alguien con fines más o menos espurios. Pero creo que desechar, digamos, la legitimidad de gran parte del mensaje lo que hace es regalarle, digamos, a esas personas o a esos colectivos que quieren capitalizarlo desde un patrimonio, como digo, espurio malintencionado, y creo que eso sería un error. Entonces, si puedo apostillar una cosilla muy súper breve antes de pasarle el testigo a Esther. Has hablado esto de la infrarrepresentación o sobrerrepresentación en productos culturales, lo cual me ha hecho mucha gracia cuando las zonas rurales están sobrerrepresentadas en nuestra ley electoral. Es decir, podemos discutir en esto, pero en términos de poder, un voto en Cuenca vale bastante más de lo que vale un voto en Madrid. Y eso, desde luego, es una prima que en términos de representación, a lo mejor los partidos que sacan ahí votos son los que se tienen que preguntar qué pasa, ¿eh? De representación política sí, Pablo, pero creo que no en términos culturales, y de hecho también es, digamos, casi ridículo en muchas ocasiones cómo se proyecta el ámbito rural desde la urbe, ¿no? Cuando encontramos películas que recrean las escenas de pueblo, es decir, esa recreación casi bucólica del urbanita que está intentando imaginar una realidad que no le pertenece. Palomera. Empecemos por el final. Yo creo que ni aquí ni en el resto de Europa se ha tratado de deslegitimar la protesta, en ningún caso. Lo que se ha intentado es escarbar entre quienes están detrás de esta protesta, porque son precisamente los dinamizadores y los que han suscrito manifiestos tremendamente exóticos en los que piden no solamente la modificación de la ley electoral, sino la eliminación de las subvenciones a los partidos políticos. Ellos pueden ser los que intoxiquen y enturbien las legítimas reivindicaciones del sector. Empiezo por decir que yo no solamente no creo que la protesta no está bien canalizada a través de las asociaciones tradicionales, sino que escapa incluso también del control, y esta es una preocupación que empieza a haber en determinados sectores, de aquellos que pretenden capitalizar la protesta, ¿vale? Es verdad que hay elementos de la ultraderecha vinculados a Vox que están detrás de la protesta, pero hay algunos de los convocantes, de los más ruidosos, digámoslo de momento, que escapan incluso del control. de aquellos que quieren sacar un rédito político de esto. Y esa es una mecha muy peligrosa. Están controlados, convocados y jaleados a través de canales de WhatsApp, de Telegram, y que no están lo suficientemente controlados. O sea, cuidado con eso, porque hemos visto episodios en otras partes en Bélgica, en Bruselas los hemos visto la semana pasada, y ahí los convocantes estaban muy monitorizados por una ultraderecha que está muy en auge en Europa, y que yo creo que la medida de la protesta y de las consecuencias que puede traer esta propuesta la ha dado hoy von der Leyen. Todos los gobiernos europeos, Italia, Francia, Alemania, están cediendo o atendiendo las legítimas reivindicaciones del sector, en buena medida por el miedo al auge de ese populismo y de esa ultraderecha en las elecciones europeas. Y ya no es tanto lo que pueda representar en el Europarlamento la ultraderecha europea, sino las alianzas que pueda tejer con los partidos tradicionales de la derecha, es decir, con los conservadores y los liberales. ¿Y cómo se va a traducir eso en la configuración de las instituciones europeas? Ese es el verdadero temor que existe hoy, no solamente en la Comisión Europea, sino en el conjunto de los gobiernos europeos. Yo estoy muy de acuerdo con eso que decía Esther, pero también quiero decir, por disentir un poco otra vez con Diego, estamos construyendo un metacliché. Es decir, estamos diciendo que hay un cliché sobre lo que pensamos de los agricultores, y yo me cogería encuestas, por ejemplo, a nivel de Francia, de apoyo que hay a las reivindicaciones del sector primario es del 85%. No hay encuestas aquí todavía, pero yo creo que la mayoría de la opinión pública simpatiza con las demandas que vienen del sector primario, y yo creo que hay un indicativo, ¿no?, que es la cautela con la que está intentando gestionarlo el gobierno, incluso las fuerzas de seguridad, cuando claramente muchas de estas convocatorias que se están haciendo no están avisadas, podrían tener una reacción más contundente. Hoy claramente había una directriz de ni medio palo. Eso es, o sea, porque corten las carreteras de la dimensión de las carreteras que se han cortado hoy en España y que no intervenga un solo guardia civil, es que había una directriz política. Está claro. Y yo creo que estratégicamente tiene sentido por la capacidad que tienen de bloqueo, pero también precisamente porque la opinión pública, yo creo, tiene una orientación relativamente favorable a eso. Y luego podemos hablar de lo que es el campo y la ciudad y lo que cada cual construye en su imaginario, ¿no? Pero yo creo que en general, si le preguntas a la gente, casi todo el mundo está de acuerdo en que los intermediarios tienen un papel fundamental que le detrae recursos a los productores en origen, ¿no?, que es el sector primario. Yo creo que ahí casi hay un consenso universal, diría. Bueno, el jueves va a estar aquí en Hora 25 el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Entrevista muy importante en una semana en la que estamos asistiendo a una gresca interna indefinible dentro de la Fiscalía sobre Puigdemont, el terrorismo y la causa de Tsunami. La mayoría de los fiscales del Tribunal Supremo consideran que sí hay indicios de terrorismo en la causa de Tsunami y apoyan también investigar a Puigdemont en el Tribunal Supremo. Por lo tanto, adoptan esa posición a pesar de que supone contradecir a su compañero fiscal de la Audiencia Nacional que ha llevado el caso durante estos años y también a su compañero fiscal del Tribunal Supremo que ha estudiado a fondo la causa y que había elaborado una propuesta de posición que era precisamente decir que no veía terrorismo y que no debía investigarse a Puigdemont en el Supremo. La mayoría de los fiscales apoya, por tanto, que sí hay indicios de terrorismo y que sí se debe investigar a Puigdemont en el Supremo, que es básicamente la tesis del juez García Castellón, el instructor de la causa Tsunami Democratic. De todas formas, esto tiene peso simbólico, indudable, político también, pero práctico, peso práctico relativo, porque la decisión final de la posición de la Fiscalía, que luego lo que hagan los jueces es otra cosa, pero la posición final la va a tomar la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Pedro, saben ustedes que es el periodista de la SER, que aborda habitualmente las informaciones que nos llegan del Tribunal Supremo y de la Fiscalía. Pedro, vamos por partes. ¿Cómo ha sido esa reunión en la que mayoría de los fiscales del Supremo le ha dicho al fiscal del Supremo que se había estudiado el caso, le ha dicho, tu criterio no nos vale, nosotros sí vemos terrorismo? Casi 4 horas de reunión han tenido esta mañana y ha empezado con la intervención de Álvaro Redondo, que así se llama el fiscal del Supremo, que ha firmado el informe que no ve terrorismo en el caso Tsunami y que tampoco ve indicios contra los aforados Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg. 1 hora y cuarto ha estado defendiendo la posición que coincide con la del fiscal del caso en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ambos encuadrados en la Asociación Conservadora de Fiscales. Después han intervenido buena parte de los 15 fiscales que componen la Junta Junta del Supremo que se han alineado con el juez Manuel García Castellón mayoritariamente. Entre ellos, fiscales especialistas en terrorismo como la que fue fiscal del 11M, Olga Sánchez, o el que fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Este turno de intervenciones, Aymar, se ha alargado durante más de 2 horas. Finalmente se ha votado. 12 fiscales frente a 3 aprecian indicios del delito de terrorismo y 11 frente a 4 apuestan por encausar también a Puigdemont y a Wagensberg en esta causa. Dentro de esa junta de fiscales había 2 fiscales jefe. Y como cada uno de ellos opinaba una cosa, finalmente lo que se va a hacer va a ser elevar esta decisión a la teniente fiscal del Supremo, que es el más alto cargo de la Fiscalía dentro del Supremo, que es una señora que se llama Ángeles Sánchez Conde y que va a tomar la decisión. Fue nombrada en su día por la anterior fiscal general Dolores Delgado, Pedro. Sí, así es, porque a pesar de esa amplia mayoría que se ha registrado en la Junta de Fiscales del Supremo, entre los votos en contra figura el de Joaquín Sánchez Covisa, que es uno de los 2 jefes de esta sección. El otro, Fidel Cadena, que además fue fiscal del Procés, ha votado con la mayoría. El Estatuto de la Fiscalía es el que prevé, en su artículo 24, que en caso de que un jefe de sección, uno de los 2, discrepe de lo que decide la mayoría de esa junta, hay que elevar la controversia al fiscal superior para que sea el que fije la posición definitiva. Y en este caso, tú lo decías, es la número 2 de la Fiscalía General del Estado, que es Ángeles Sánchez Conde. Pedro, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Este berenjenal interno en la Fiscalía, con la Junta de Fiscales diciendo hoy que sí hay terrorismo y que sí hay indicios para investigar a Puigdemont, esto le ha venido que ni pintado al PP en su estrategia de oposición absolutamente legítima al gobierno. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. El PP no puede ocultar su alegría. Esta es Cuca Gamarra. Creo que sobre todo lo que hay que valorar es la imparcialidad de la Junta de Fiscales, que no se somete a ningún tipo de presión por parte del presidente del gobierno. Y el gobierno dice que vale, que bien. Bueno, yo creo que lo que ha pasado hoy en la Junta de Fiscales es normalidad institucional y normalidad democrática absoluta. Ha habido una ponencia de un fiscal, ha habido un debate jurídico y, por tanto, desde el gobierno lo que vamos a hacer es respetar cualquier decisión que tome el Ministerio Fiscal. Pero a la vez recuerda que la decisión final depende de lo alto del escalafón del Ministerio Fiscal. Se ha producido un debate jurídico en la Junta de Fiscales. La decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa y, claramente, nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país. Bolaños se alegría con el argumentario oficial y María Jesús Montero, que aúna la carrera y tratando de desmarcarse de la prensa, añade al respeto un matiz crucial de cómo ve el asunto el gobierno. Hemos hecho rueda de prensa hace un rato y ya la ministra portavoz ha contestado, ¿eh? Que respeta absolutamente, como no puede ser de otra manera, un órgano consultivo y ya está, ha habido su debate jurídico, lo respetamos, no tenemos mucho más que decir sobre esa cuestión. Gracias, ¿eh? Recuerda la vicepresidenta que la Junta es un órgano consultivo y Robles también deja su recado. El que dicta lo que hacen los jueces es el legislativo. Normalidad democrática, dejemos trabajar a todos los organismos y finalmente que sea el poder legislativo el que dicte las normas, que dicten las leyes, que obligan a todos, a jueces y a fiscales. El PP ha reclamado a Moncloa que deje de presionar a los fiscales, recordándoles que al final el que manda es el fiscal general del Estado. Fiscal General del Estado, que como digo estará el jueves en hora 25. Y en cualquier caso, lo que determinará la Fiscalía es la posición de la Fiscalía, que no quiere decir que eso sea lo que se vaya a hacer finalmente. Después el Tribunal Supremo, los jueces, decidirán si acogen la causa, si la elevan desde la Audiencia Nacional o si dicen, no, mire, usted es Audiencia Nacional, sigue investigando usted un poco más y ya vamos viendo, me va contando lo que va, o si al final esa causa se queda en la audiencia y como no hay terrorismo se devuelve a un juzgado de Barcelona. Bueno, eso lo veremos con los meses. Palomera, ¿qué lectura haces tú de que la mayoría de los fiscales del Tribunal Supremo le hayan llevado la contraria hoy al fiscal de la Audiencia Nacional que lleva investigando este asunto desde el principio y que dice que no hay terrorismo? La mayoría de los fiscales considera que sí hay terrorismo y sí hay indicios para investigar a Puigdemont. Bueno, a ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que estamos la tramitación de la ley de amnistía es un campo de minas que no solamente la derecha política está dispuesta a activar. Quiero decir, hay una derecha mediática activando todo tipo de minas, hay una derecha judicial y ahora tenemos a los fiscales, a la Junta de Fiscales. Yo quiero recordar el ridículo espantoso que hicieron estos mismos fiscales ante la causa del procés, cuando intentaron imputar el delito de rebelión a los investigados por el 1 de octubre. Y la polémica que suscitó aquello, si había violencia, si no había violencia, etcétera, etcétera. Dicho esto, estamos efectivamente, como han dicho distintos interlocutores políticos, ante un procedimiento farragoso, largo, preceptivo, pero que va a resultar baldío a los efectos de lo que dice el tribunal sentenciador, como va a resultar baldía la estrambótica instrucción que está haciendo García Castellón. Es decir, después de 4 años instruyendo el caso, se da cuenta que se puede imputar un delito de terrorismo a determinados líderes del independentismo catalán. Pero bueno, el tribunal sentenciador, García Castellón, no forma parte de ese tribunal. Por lo tanto, yo creo que estamos ante una carrera de acción-reacción entre el Poder Judicial y el Gobierno y el independentismo catalán que no les lleva a ninguna parte. Es decir, y me pregunto si en toda esa tramitación farragosa y esperpéntica que hemos ido contando a lo largo de las semanas de la ley de amnistía, no ha habido pasos en falsos. Es decir, ¿había alguna necesidad de ir introduciendo enmiendas y correcciones por decisiones judiciales que a efectos finales de la sentencia no van a tener ninguna virtualidad en el sentido que pretende García Castellón? Pues yo es una pregunta que dejo ahí. Igual que el Poder Judicial, desde mi punto de vista, se está precipitando y equivocando en alguna toma de decisiones, yo creo que el Partido Socialista y el independentismo quizá hubieran tenido que respirar hondo un par de veces y no enmendarse a sí mismos en las últimas semanas, como hemos visto en la evolución del proyecto de ley. Garrocho. No va a ser tan fácil hacer una ley que sea efectivamente un traje a medida de los socios del gobierno. Y creo que lo que ha ocurrido hoy es muy determinante en muchas direcciones. Desde luego tiene una enorme carga simbólica, pero voy a empezar por un detalle que no se ha referido y que creo que es importante. Y además quería comenzar dando la enhorabuena a la compañera del diario El Mundo, Ángela Martialay, porque ella ha sido la que efectivamente ha sido capaz de hacer transparecer el que no existía un informe de Álvaro Redondo, sino que existían 2 informes. Hombre, pues yo creo, siempre me interrumpes. Hay un comunicado de Redondo respondiendo a eso que dices tú, que sí. Eran 2 informes. Y Ángela, no también, había 2 informes. También has respondido, pero bueno, no había 2 informes. Vea, continúa. Bueno, primero, lo que sí ha existido, y además están absolutamente referenciados con membretes, es que se hizo un primer borrador que elevó a uno de sus superiores. De acuerdo, pues hubo un primer borrador, si lo queremos dejar ahí, donde nos encontrábamos con que Álvaro Redondo sí creía o sí concedía, y además con bastante rotundidad, que efectivamente había indicios de terrorismo. Después de un encuentro con su jefe, donde pueden existir conversaciones, que ahora me referiré también al principio, digamos, de intimidación, que puede existir, incluso de coacción por intereses, lo que es un cambio... Sí, ahora lo voy a explicar. Venga. ¿Puedo terminar? Sí. Dale, Diego. Entonces, lo que nos encontramos es que de pronto, quien estaba componiendo un borrador en una dirección, habla con su inmediato superior y gira y vira 180 grados ese documento. Lo que nos encontramos a día de hoy es que tenemos a 11 fiscales frente a 4. En esos 11 también hay fiscales que son de izquierdas. Y lo que nos encontramos es que cuando se trataba de acusar a García Castellón de ser un prevaricador y un monstruo de 7 cabezas, de pronto la élite de los fiscales, 11 contra 4, deciden que sí existen indicios de terrorismo. Esto no quiere decir que Puigdemont sea un terrorista. Quiere decir que existen suficientes indicios como para comenzar o como para incoar el inicio de una investigación. Cuando yo antes señalaba que existía efectivamente un principio de intimidación, es muy claro. El jueves el presidente del gobierno señaló que no había terrorismo o que no habían cometido terrorismo los independentistas. Fue el propio presidente del gobierno quien en noviembre de 2019 dejó muy claro aquello de quién depende la fiscalía. Es decir, hay una continuidad orgánica. Lo que nos estamos encontrando es que el presidente está en público dando una orden pública. Eso es el equivalente. Yo ahora estoy corrigiendo exámenes de mis alumnos. Es como si la rectora de mi universidad dijera: fulanito de copas se merecería una matrícula de honor. Bueno, evidentemente eso es una orden pública, es un superior orgánico, es alguien que puede tener una capacidad decisoria sobre mis propios intereses y que me está diciendo lo que tengo que hacer. Aún así, lo que nos encontramos, insisto, no es una mayoría cualquiera, son 11 contra 4 que dicen que sí que existen efectivamente indicios para comenzar a investigar. No contento con todo esto, ahora lo que nos vamos a tener que encontrar es efectivamente con una toma de posición. Va a tener que fijar posición Álvaro García Ortiz. Álvaro García Ortiz no es un fiscal general cualquiera. Ya conocemos cuál es la trayectoria de este gobierno a la hora de nombrar fiscales generales del Estado. No se nos olvide que Dolores Delgado pasó de forma inmediata de ser ministra de Justicia, ni más ni menos, a ser fiscal general del Estado. Y en el caso de Álvaro Redondo, además, nos encontramos con un fiscal general del Estado al que el propio Tribunal Supremo tiene una sentencia señalando o revocando la decisión de del nombramiento de la propia Dolores Delgado, que estrecho queda todo y efectivamente cuán en familia queda todo, cuando la promociona a fiscal de sala. Y lo que se señala es que hay una desviación de poder. Bueno, pues a mí me gusta vivir en un país donde efectivamente me encuentro con funcionarios que, habiendo dicho el presidente del gobierno, ya digo, una orden pública, 11 contra 4, contándose efectivamente fiscales que son de izquierdas, y han decidido considerar que efectivamente existen indicios. Y además es que si uno va al tipo penal, si uno va al 573 del Código Penal, efectivamente, y este es un debate, que los penalistas progresistas lo que dicen es que el problema está en el tipo. Y lo que dicen es que el problema es que el tipo penal en España es así de grande, de terrorismo. Esto es un debate, Diego, si nos dejan intervenir a los demás. Vamos, vamos a aclarar el asunto de los dos informes. El fiscal que tenía la orden, el fiscal del Supremo que tenía la orden de fijar una posición para llevar hoy a la reunión del resto de fiscales, elabora un primer borrador. Esto es su propia versión, la propia versión de ese fiscal. Elabora un primer borrador y hoy, en la reunión con sus compañeros, les dice: es verdad que yo elaboré un primer borrador en el que creía ver terrorismo, pero después de empaparme del caso, considero que no hay terrorismo. Esto es lo que dice ese fiscal, del que en principio no tenemos ninguna razón para acusarle de mentir públicamente. Este señor ha emitido un comunicado público con su firma. Estaríamos acusándole de mentir a él, al fiscal del Tribunal Supremo. Bueno, es que aquí yo he escuchado algo más grave. Realmente se le ha acusado de mentir. Es que se ha acusado o se ha intentado imputar al fiscal general del Estado un delito de coacción o de intimidación, lo cual a mí ya me parece gravísimo. Al presidente del gobierno, gravísimo. ¿Pero qué hacen con proteger al poder? Has dicho fiscal general del Estado. Espero que el fiscal general del Estado el jueves, cuando le pregunte a Aymar, te responda si efectivamente él ha cometido un delito de coacción después de hablar con Álvaro Redondo. De la misma forma que dices o mencionas que hay fiscales progresistas en esa élite que tú llamas fiscales, en la Junta de Fiscales, y que tienen un histórico respecto al procés, que hay que recordarlo también, hay que recordar que Álvaro Redondo es un fiscal conservador. Sí. Conservador, que se le ha acusado no solamente de lo que has dicho tú, sino de plegarse ante la coacción o la intimidación de su inmediato superior, sino de estar en una carrera por un ascenso. Tiene 68 años. O sea, ¿qué ascenso puede perseguir Álvaro Redondo? Quiero decir, esto de que cuando los jueces o fiscales conservadores emiten juicios que no tienen nada que ver con el marco que quiere o que trata de imponer la derecha, sean absolutamente desacreditados, que sean una marioneta del gobierno, del fiscal general del Estado, y que tengan que ser encarcelados, a mí me parece que no es, de verdad, me parece que no es muy sensato. El resultado, insisto, el resultado de lo que diga la Junta de Fiscales, la teniente fiscal diga mañana o pasado o cuando lo tenga que decir, es irrelevante para el resultado final del procedimiento. Irrelevante. Bueno, irrelevante. Completamente irrelevante. Yo creo que no, y empiezo por ahí. Es decir, yo creo que además por esto es muy relevante. Es decir, hay personas que están empezando a jugarse su propio prestigio personal. Entonces no es irrelevante. Entonces, cuando yo me refiero a lo que digo, es efectivamente cuando uno habla con su superior y no es un delito de coacciones, es: ¿podemos comprar lo siguiente? Yo creo que en esto podríamos estar todos de acuerdo. Coacción, intimidación, ¿eh? No, intimidación lo que he dicho es cuando un presidente del gobierno se pronuncia. Lo has dicho, bueno, pues, fiscal. Esther, lo voy a repetir para que quede absolutamente claro. Vale, pues cuando un presidente del gobierno da una orden pública. Venga, señores. Vamos. Cuando no imputaría un delito ante un micrófono al fiscal general del Estado. Vamos, horrible. Que un periodista esté efectivamente sospechando que cuando nos encontramos con que la Fiscalía General del Estado puede efectivamente tener un interés directo porque sobre la negociación de la amnistía descansa la estabilidad del gobierno, nos llevamos las manos a la cabeza porque hay un cambio de opinión de 180 grados y que efectivamente nos encontramos con que 11 contra 4 consideran que efectivamente puede haber indicios de terrorismo. E insisto, cuando nos encontramos a un presidente del gobierno, lo puedo comprar también, porque eso también lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso, y está igual de mal, con una salvedad, que no depende de la fiscalía de Isabel Díaz Ayuso. Pero efectivamente lo que creo es que tenemos que empezar a entender que tenemos que exigirle a la clase política el que no hable de cuestiones que se encuentran en sede judicial, porque efectivamente puede entrañar, y lo he explicado con el ejemplo de mi rectora diciendo a fulanito habría que ponerle una matrícula de honor, puede efectivamente ser una coacción velada, y lo que tenemos es que reivindicar en una estricta higiene democrática que los políticos, sobre las cuestiones que estén sub judice, guarden silencio, sobre todo aquellos que tienen efectivamente una capacidad, digamos, de influencia por el propio organigrama. Y en efecto, como el propio Pedro Sánchez dijo sonriendo en 2019 de quién depende de la Fiscalía, y todos sabemos que existen intereses que son directos del gobierno en que efectivamente esto se pueda tramitar, la amnistía, con una cierta ligereza. Oye, a lo mejor aquí estamos algunos mal pensados que pensamos que estos cambios de opinión, lejos de ser espontáneos, pueden ser inducidos. Pablo Simón. Claro que sí. Hombre, yo creo que aquí hay dos cuestiones políticamente irresolubles, y la primera y evidente a mi juicio es que en un proceso, si estuviéramos hablando de un proceso judicial normal y no estuviera existiendo la amnistía, existe un principio de apelación y de corrección en el que por el propio proceso de apelación haría que dicha acusación de terrorismo, si efectivamente no tiene indicios suficientes, termina decayendo, igual que ocurrió con la instrucción del juez de Arena a propósito de rebelión. El proceso se va corrigiendo a sí mismo. ¿Cuál es el primer problema político irresoluble? Que es que la amnistía se va a hacer sobre delitos que ahora mismo están siendo tratados en sede judicial. Luego, que esos tipos son móviles, y aquí entra un elemento en el cual esto se solapa a su vez con el segundo problema político, que es que los tiempos de tramitación de la ley no son móviles. Es decir, ahora mismo hay un dilema entre la posición de Junts, que quiere hacerla extensiva a todo lo que implica también terrorismo y traición, y del otro lado el gobierno, que considera que eso descarrila el proceso de constitucionalidad de la ley o la justicia europea, tienen 15 días para ponerse de acuerdo, y en todo ese proceso es materialmente imposible que esté resuelto toda la cuestión que tiene que ver con la imputación de Carles Puigdemont. Por lo tanto, la tensión va a seguir existiendo. Y yo no sé exactamente qué tipo de arreglo van a poder buscar o qué equilibrio van a poder buscar en el que ambas partes puedan quedar satisfechas si sabemos que el proceso judicial en curso puede implicar que la acusación de terrorismo siga viva, con los costes políticos que eso tiene, porque hablamos del coste político del gobierno, pero yo también me pondría ahora un poco en la cabeza del coste político para Junts, que tiene aprobada una ley de amnistía y que Carles Puigdemont no pueda volver. No pueda volver inmediatamente. Claro. Y lo que eso significa para sus bases electorales y para su militancia y para todo el partido en su conjunto. O sea que al final yo creo que estos dos problemas... ¿Y la alternativa cuál es? ¿No aprobar una ley de amnistía para nadie? No, la, o sea, al final... ¿No crees que puede tener más coste político para Junts el hacer una ley de amnistía a la medida de Carles Puigdemont? Lo que yo estoy diciendo es que ahora afrontan un problema que es la presión que tienen, que es la que estamos viendo. Se está ejerciendo ahora toda la presión sobre Junts desde el gobierno, desde los socios de la investidura, diciendo mejor eso a que no pueda volver, a que no haya ley de amnistía para nadie, oye, dejamos fuera a Carles Puigdemont. Pero eso implica para ellos restricciones internas importantes. Es que ellos también tienen sus propias facciones, están internamente divididos, y yo también sigo pensando que Junts es un actor que hasta la fecha no ha demostrado ser muy instrumental cuando ha tenido que plantarse en el último minuto, ¿eh? Pero vayamos a los principios, es decir, porque lo estamos llevando todo al ámbito efectivamente de la estrategia, de quién se deja más pelos en la gatera, qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, y no estamos asumiendo cuál es la premisa, qué es lo que resulta, a mi juicio, una absoluta aberración democrática. Y es que se está legislando con nombres y apellidos, y no simplemente porque se esté estableciendo efectivamente un pacto de concordia, sino porque forma parte de una transacción de privilegios. Es decir, es que la falta de naturalidad a la hora de entender si efectivamente tenemos a una fiscalía que está obrando con neutralidad o no, es que sabemos positivamente que hay intereses gubernamentales en la decisión que se tome. Y eso es malo, lo haga quien lo haga. Porque ha existido efectivamente también una injerencia, digamos, del poder político cuando ha estado el Partido Popular, y quien quiera ver que efectivamente existen trazas, digamos, ideológicas en quienes lo que estamos exigiendo es, por favor, construyamos un sistema que efectivamente sea absolutamente independiente, no consintamos que jamás ningún político se atreva a pronunciarse, porque puede tener un principio, entrañar, digamos, un principio coactivo sobre el juzgador, sobre la persona que está instruyendo. Creo que ese mínimo saldarlo y ocuparnos efectivamente de quién va a ganar y quién va a perder. Pero si es que lo que estamos viendo es una transacción de privilegios, lo que estamos viendo es inmunidad a cambio de apoyo parlamentario y de ver lo difícil que va a ser capaz de roturar efectivamente un traje a la medida de personajes sobre los que efectivamente además van aflorando nuevos datos. Hay investigaciones en curso, por cierto, no todas en España. Y yo creo que ese es el marco que es lamentable. Es decir, es que la premisa es funesta. Encargarnos luego de ver si efectivamente ya, al final, es que la premisa es tan dolosa, es tan democráticamente inaceptable, que lo que nos lleva efectivamente es encontrarnos ante hechos tan graves como los que estamos viendo. Palomera. No, le quería preguntar a Diego, ¿y por qué no calificas la instrucción de García Castellón? Quiero decir, de la misma forma que podemos, que estamos legitimados para cuestionar la actuación de los fiscales, ¿por qué no puedes calificar la actuación de García Castellón? Pero quiero decir, ¿te parece que es un ejercicio de neutralidad, imparcialidad, mantener en un cajón una instrucción durante 4 años, no haber visto un delito de terrorismo y justo cuando se cierra el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts para la ley de amnistía, caer en que puede haber un delito de terrorismo? ¿De verdad crees que es un delito de terrorismo? ¿De verdad tú crees que hubo terrorismo en las calles de Barcelona? Yo lo que creo, ¿Lo podemos, crees? Bueno, pues pregunta a los diplomados en terrorismo, es decir, a las víctimas del terrorismo, pero si conozco, que algunas ya están hablando. No, pero si cuando hablo a ver con si los, eso es terrorismo hablo, o no es terrorismo. Cuando hablo con los penalistas españoles, lo que me dicen normalmente es que España lo que tiene es que tiene un problema porque tiene un tipo demasiado amplio. No, no, pero si te estoy haciendo a ti la pregunta, entonces, quiero decir que de la misma forma... Y él está contestando, Palomera. De la misma forma que calificas la actuación de los fiscales... Pero o sea, si yo no he calificado... Pues yo, yo con los fiscales lo que digo es... Que voten lo que voten y que decidan lo que tengan que decidir. Y efectivamente, si el juez García Castellón está prevaricando, pues espero que caiga sobre él el peso de la ley. Mira, sobre qué es terrorismo y qué no es terrorismo, hoy hemos asistido a un cruce de reproches muy áspero en el Senado. Estaba Marimar Blanco, que es senadora del PP y hermana de Miguel Ángel Blanco, en el uso de la palabra, y se ha enzarzado con el ministro Grande Marlaska, que también fue perseguido por ETA en su día. Marimar Blanco ha acusado a Marlaska y al gobierno de estar poniéndoles alfombras rojas a los presos de ETA y, respecto a la ley de amnistía, de inventarse nuevos tipos de terrorismo. Ahí Grande Marlaska le ha contestado, le ha dicho: yo, como usted, nunca me he arrodillado ante el terrorismo, y yo, como usted, sé lo que es terrorismo y lo que no es terrorismo. Y ahí Marimar Blanco le ha dicho lo más duro y le ha dicho: no, usted ya no se acuerda. Y a partir de ahí el cruce de reproches ha seguido así. ¿Qué ha pasado de ser un juez admirado a un ministro a las órdenes del ahora autoproclamado juez Pedro Sánchez, que ya ha dicho que en Cataluña no hubo terrorismo porque este gobierno, por un fugado de la justicia, lo que haga falta? Le recuerdo que era Marlaska el grande y no el lacayo sanchista que es ahora. No se puede, señora Blanco, trivializar con lo que es terrorismo. Me gustaría que le preguntara a usted a las demás víctimas por qué hechos fueron declaradas víctimas del terrorismo. Y usted misma entonces sabrá qué es terrorismo y qué no es terrorismo. Estoy seguro, no obstante, como le he dicho, que lo sabe muy bien. No minimicen el concepto terrorismo tras la historia de este país. ¿O es que ustedes les van a decir a las víctimas del terrorismo de este país que todo es terrorismo? Yo, desde luego, no voy a ser esa persona, porque sé perfectamente, como lo sabemos todos, lo que es y lo que no es terrorismo. Pablo Simón, genera una desazón tremenda. Tremenda, y esto además llega un día después de la intervención de Consuelo Ordóñez en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, diciendo que por favor paremos ya de instrumentalizar el dolor de las víctimas, y yo creo que esto debería ser un consenso moral básico. Mantener continuamente viva la llama de ETA y del terrorismo, y sin no tener un mínimo respeto y una reparación, yo creo, de la dignidad de todas esas personas que sufrieron, independientemente de su color político, porque ha habido asesinatos a izquierda y a derecha. Yo creo que eso es que básicamente tenemos los umbrales morales destrozados. A ver, yo creo que es que hay dos debates y que en parte esto es lo que, digamos, embarra. Una cuestión es el concepto de terrorismo, que efectivamente es lo que todos pensamos cuando pensamos en el gran terrorismo y pensamos en ETA, y yo creo que ese es el concepto de terrorismo. Pero si hablamos del juicio técnico acerca de qué efectivamente se entiende que es terrorismo, insisto, es que el artículo 573 del Código Penal señala cosas como se considerará delito de terrorismo, y entre las cosas que señala son comisión de cualquier delito grave contra la integridad moral, y señala también el patrimonio, los recursos naturales. Entonces, lo que constituye una norma jurídica siempre es un supuesto de hecho y una respuesta jurídica. Y lo que en el tipo penal figura como el supuesto de hecho que se entiende por terrorismo en España, ya digo, no el concepto, sino el tecnicismo de lo que acoge el tipo penal, es que es posible que sea muy largo, pero delitos contra el patrimonio, yo puedo entender que alguien diga: hombre, eso no debería ser terrorismo. Bueno, que se cambie. Pero es que a día de hoy, con esta descripción, es muy razonable que alguien entienda, insisto, que es que se puede asumir que el tipo es... que está fatal hecho, que está mal hecha la norma, pero si asumimos que efectivamente los delitos contra el patrimonio pueden ser terrorismo, siempre y cuando están orientados al subvertir el orden constitucional, como figura en el texto, perdonad, a mí no me aberra. Y ya sé que eso no es el terrorismo de ETA, claro que no. Palomera. Yo lo que creo es que hay un interés desmedido por desactivar o por hacer descarrilar la ley de amnistía, que entiendo que puede suscitar dudas jurídicas, constitucionales, políticas, incluso morales para algunas personas. Pero estoy absolutamente convencida de que la oposición a esa ley de amnistía, como no hay una mayoría parlamentaria que pueda hacerla descarrilar está en este momento en el Poder Judicial. Está en el Poder Judicial y en todas aquellas actuaciones, desde mi punto de vista, controvertidas, de determinados jueces alineados con la derecha mediática, con la derecha política y jaleados día tras día por la derecha mediática. También estoy convencida de que si el Partido Popular no tuviera a su derecha a Vox y no necesitara a Vox para gobernar, hubiera llegado a un acuerdo con Junts, como ayer mismo en el Faro de Vigo reconocía el presidente del Partido Popular. Socios, el Partido Popular, tener como socio a Junts es nuestra obligación. Dentro de la Constitución. Dentro de la Constitución. Pero es que acaso está diciendo que el gobierno está actuando fuera de la Constitución. Es él quien dice cuando se actúa dentro o fuera de la Constitución. Será cuando llegue al Tribunal Constitucional, cuando se dirima si la ley es constitucional o no. Pero estoy convencida de que el Partido Popular, si no tuviera la circunstancia de Vox y llegara a un acuerdo con Junts, haría exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no lo llamaría amnistía. Hoy... No lo llevaría al Parlamento. Haría que determinadas instancias judiciales rebajaran sus actuaciones y además sería aplaudido por la derecha mediática. Hemos escuchado hoy al gobierno y al... No os voy a dejar que os enzarcéis en quién es la derecha mediática y quién no. O sea, vamos a avanzar esto. Hoy hemos escuchado al gobierno y al PSOE defendiendo su, parece, propuesta a Junts para que la ley de amnistía se apruebe tal y como está, pero que al mismo tiempo se reforme la ley de enjuiciamiento criminal para recortar o limitar al menos los plazos de instrucción de las causas judiciales y que no haya jueces que puedan estar dilatando una y otra vez el cierre de las causas y, por tanto, el llevar un asunto a juicio. Claro, recortar los plazos de instrucción, esto que parece proponer ahora el PSOE, esto ya lo hizo el PP en 2015, al PSOE le pareció fatal. Al llegar al gobierno, el PSOE en 2020 lo revirtió y ahora, para, parece, ofrecerle una pista de aterrizaje a Junts, los socialistas proponen volver a lo anterior, a lo que hizo el PP y ellos cambiaron. Y hoy lo han defendido como han podido. Guillermo Lerma, buenas noches. Buenas noches, Aymar. El gobierno reconoce que la idea que lanzó al aire ayer el presidente es solo eso, una propuesta que aún hay que desarrollar. Todos somos conscientes que en ocasiones las instrucciones se alargan. Plantear esta posibilidad, esta propuesta, va muy en línea además de ir hacia una justicia más eficiente. Entre los socios parlamentarios y de coalición hay dudas sobre si se tiene que buscar el acuerdo con Junts sobre la amnistía abriendo otra reforma legal. Públicamente en Sumar piden cerrar el debate cuanto antes. A mí la amnistía me parece que es justa, que es correcta y que es constitucional, pero les confieso que también quiero que salga adelante para que la vida política de España se oxigene un poco, para que se pueda hablar, bueno, pues de más cosas. Y en privado se desmarcan, creen que la salida al desacuerdo con Junts debe ser política, califican de barbaridad desde el partido de Yolanda Díaz el hecho de legislar ad hoc. Otros grupos, como Esquerra, saludan cualquier vía que permita llegar a un punto en común, pero piden no enredar la amnistía con otro cambio en la ley de enjuiciamiento criminal. A nosotros lo que nos importa es que la ley de amnistía se apruebe ya. Lo que no vamos a hacer es que nos entretengan con otras leyes. Junts, por su parte, no aclara si esto sería suficiente para lograr su voto a favor. Y en las filas socialistas hay desconcierto por esta dilación en los tiempos de la ley de amnistía. Los 15 primeros días para lograr un acuerdo van a ir en paralelo a la campaña gallega, así que hay fuentes del partido que no descartan ampliar el plazo para alejar la nueva votación de la cita electoral. Mañana se vota en el Senado, por cierto, la senda de déficit, que puede parecer algo muy técnico, pero realmente son los cimientos de los presupuestos generales del Estado. Y el PP, que tiene la mayoría absoluta en el Senado, va a bloquear esa senda de déficit. El gobierno le dice, muy bien, tú sabrás, pero al final son las comunidades y los ayuntamientos, muchos de ellos gobernados por vosotros, quienes van a pagar el pato de que no haya senda de déficit, porque ellos van a poder gastar menos. Jordi Fàbrega. Buenas noches. Salvo giro de última hora, el Senado rechazará los objetivos de déficit planteados por el gobierno. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular ya los rechazaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y los senadores populares han anunciado que harán lo mismo en la Cámara Alta. Esto abre un escenario nuevo en el que el gobierno asegura que, rechazando los objetivos de déficit, seguirán vigentes los comunicados a la Unión Europea. Objetivos que son más restrictivos para los gobiernos autonómicos y para los ayuntamientos, dice la ministra María Jesús Montero. Nosotros ya sabemos que mañana van a votar que no. Volveremos a llevar la senda sabiendo que van a votar que no. Y cuando eso ocurra, entrarán en vigor los objetivos de estabilidad que se aprobaron con la Comisión en el mes de abril y serán más perjudiciales para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque así lo ha querido el Partido Popular. La propuesta del Gobierno es permitir a las autonomías un déficit este año del 0,1% y a los ayuntamientos les pide equilibrio presupuestario. El PP reclama que se dé más margen de déficit tanto a autonomías como a ayuntamientos y una bajada de impuestos, entre otras reivindicaciones. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues después de casi 3 semanas volvemos a recomendar ropa para la lluvia, de momento solo en Galicia. Bueno, también mañana por la tarde algunos chubascos al norte de Castilla y León, pero solo en Galicia, especialmente en las Rías Baixas, la lluvia hace recomendable esta ropa impermeable. En la mayor parte del país veremos un aumento de nubes, sobre todo en la mitad oeste y el centro, nubes y niebla. Es decir, mucha precaución de nuevo en carretera. Y estas nubes no serán demasiado activas, más sol en el Mediterráneo, con temperaturas en general parecidas a las de hoy. Y mirando un poco más allá, se va confirmando ese cambio que va a traer lluvia, sobre todo entre el viernes y el sábado, a la mayor parte de la península y Baleares. Lamentablemente, donde menos va a llover, en el Mediterráneo, la buena noticia puede ser que la lluvia va a caer con intensidad y persistencia en gran parte del Valle del Guadalquivir. Hasta mañana, Carbón. Adiós. Curita de humildad a la afición Chiriurdin, que iba a Mallorca pensando que se estaba hecho y se vuelve a casa teniendo que jugárselo todo en el Real Arena, en la vuelta. Sí, señor. Hola, Aymar Bretos. Va a ser la vuelta dentro de 3 semanas, ¿eh? Porque la semana que viene hay Champions, la siguiente hay Champions y la siguiente la vuelta de la Copa del Rey. La verdad que ha sido un partido, la primera parte, bastante mejor el Mallorca, pero en la segunda os habéis volcado en tromba, habéis echado ahí todo en el asador, pero no, ha habido 2 o 3 ocasiones, sobre todo una de Sadik, que solo delante de la portería la ha echado por encima del larguero. 0-0 el partido de ida, la vuelta, como dices, en Anoeta, y mañana la ida del Atlético de Madrid al Athletic Club de Bilbao. Y por cierto, hoy se ha hecho oficial lo que te venía contando estos días de Ricky Rubio, que ya firma por el FC Barcelona. Ahora decidirá el jugador cuándo se viste de corto para debutar. Pero de aquí a final de temporada, Ricky Rubio vuelve al básquet. Te escuchamos ahí media mano. Adiós, Bretos. Y la noticia de la noche, por cierto, damos la bienvenida a los oyentes de Carrusel Deportivo, que han estado escuchando este fantástico Mallorca Real Sociedad. Y la noticia de la noche es muy triste y nos llega desde Chile, la muerte del expresidente Sebastián Piñera, que se ha estrellado con el helicóptero que pilotaba. Iban 4 personas, los otros 3 se han salvado, están heridos, pero se han salvado, y él no, él ha muerto. Estamos hablando del presidente de Chile hasta hace 2 años. Sebastián Piñera gobernó el país hasta 2022. Victoria García, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. La muerte de Piñera, como dices, ha conmocionado a todo el país. El presidente Boric acaba de anunciar hace unos minutos que el expresidente Sebastián Piñera se ha despedido con los honores de funeral de Estado y decretado 3 días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en 2 oportunidades. Reconocía la labor de Piñera en sus 2 mandatos al frente del país. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Piñera falleció a primera hora de la tarde hora española cuando el helicóptero que pilotaba cayó al lago Ranco de una de las mansiones que bordean el lago. Venía Piñera acompañado de 3 personas más. Habían estado en casa de su amigo José Cox, quien también es su socio en más de una docena de empresas. Despegó el aparato cuando comenzaba a llover profusamente. El viento también era fuerte. Apenas despegó, se estrelló contra el agua. 3 de sus ocupantes consiguieron abandonarlo. 2 de ellos a nado llegaron a la orilla. Una tercera persona fue rescatada por los carabineros. El expresidente no se pudo deshacer de su cinturón de seguridad y fue arrastrado por la aeronave al fondo del lago, de donde fue recuperado su cuerpo por los equipos de rescate. Hay una investigación en marcha. La zona está acordonada por las autoridades. Las muestras de cariño y respeto para este empresario metido hombre de Estado que ha fallecido hoy llegan a Aymar desde mandatarios de todo el mundo, de todo el espectro político. Vicky, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y hay una noticia internacional muy llamativa esta noche en Estados Unidos. La justicia estadounidense ha declarado culpable por homicidio involuntario a la madre de un adolescente que mató a 4 compañeros de colegio en 2021 en Michigan, los tiroteó. El arma que usó para esa matanza se la regaló el padre, que será juzgado el mes que viene. Pero ella, la madre, llevó al crío a un campo de tiro para probarla, para que aprendiera a disparar, y ahora la condenan por homicidio involuntario. Es un fallo sin precedentes en ese país en cuanto a la responsabilidad de los padres sobre los actos de los hijos. Corresponsal en Washington, Sara Canales, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Sí, se trata sin duda de un veredicto histórico. Nunca antes en Estados Unidos se había condenado a un padre por un tiroteo en un colegio y por no haber hecho lo suficiente para evitar que su hijo perpetrara una matanza. We find the defendant guilty of involuntary manslaughter. Es la lectura del veredicto, el momento que hoy todas las televisiones del país están retransmitiendo. Le podrían caer hasta 15 años de prisión y la sentencia se va a conocer en abril. También hemos escuchado al padre de uno de los cuatro fallecidos. I feel it's necessary and I'm happy with the verdict. Que hoy habla de un veredicto necesario para las familias de las víctimas. Y es que han sido dos los indicios que han convencido a este jurado popular de culpabilizar a esta madre. Por un lado, este viaje al campo de tiro, y por el otro, el hecho de que el matrimonio ignorase mensajes y llamadas del colegio para advertirles que su hijo había buscado en su móvil cómo conseguir munición. El tirador, por cierto, tenía 15 años cuando asesinó a sus compañeros y cumple cadena perpetua desde hace dos meses, desde diciembre. Sara, gracias. Un abrazo. Hora 25. Aymar Bretos. En el juicio a Dani Alves, juicio por violación, hoy hemos visto cómo su todavía mujer y sus amigos intentan sostener la tesis de que el jugador iba borracho aquella noche, que es algo que a Alves, en caso de condena, le permitiría pedir el atenuante por embriaguez. Martín Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Martí es el periodista de la SER que está cubriendo este juicio a Alves. Hoy el testimonio más esperado era el de Joana Sanz, mujer del jugador, que ha mantenido esa línea, ¿no? Que Alves iba muy borracho. Sí, hay una jornada mucho más corta que la de ayer. Hoy ha durado solo 3 horas, desde las 3 hasta las 6. Han pasado 22 testigos y, como decía, seguramente el más destacado, el de la mujer de Alves, que ha afirmado que cuando Alves llegó a casa sobre las 4 de la madrugada lo hizo muy borracho, ha dicho textualmente, con un fuerte olor a alcohol y que se chocó con varios muebles antes de desplomarse sobre la cama. Como decías, es una estrategia de la defensa para buscar un atenuante en caso de condena, una estrategia que expertos consultados no dejan de encontrar un pelín sorprendente, porque parece que es trasladar al tribunal una especie de marco mental de derrota, ¿no? Como asumiendo ya esa condena y buscando que por lo menos esa condena sea lo menor posible. Y el amigo de Alves que le acompañaba esa noche ha mantenido lo mismo. Sí, también ha declarado Bruno César, el amigo que estaba con Alves, bueno, que le acompañó todo aquel viernes, desde que se fueron a comer al mediodía a un restaurante hasta que terminaron en el reservado de Sutton. Este amigo también ha insistido en esta versión de que había bebido mucho. De hecho, ha enumerado que bebió una botella y media de vino, un gin tonic y una copa de whisky japonés en el local de copas al que fueron antes de ir a Sutton, y luego esa media botella de champán Moët en el propio reservado. Un testimonio que efectivamente ha sido favorable a Alves, o por lo menos ha intentado buscar unas respuestas, unas palabras lo más llevaderas para Alves, diciendo que el rato que estuvieron la víctima y Alves antes de entrar a la suite privada, pues que Alves estuvo muy respetuoso, cosa que contradice la versión de la víctima, que dice que en aquel rato ya estuvo magreándola e intentando tocarla de forma sexual, y que luego al salir ha dicho Bruno que la chica estaba normal y que vino a despedirse con toda normalidad, cuando lo que muestran las cámaras y lo que dijeron las amigas es que ya salió ya de aquella habitación muy tocada, muy triste, y que enseguida se derrumbó y empezó a contar lo que había sucedido. Martí, porque precisamente los Mossos de Escuadra han confirmado que las imágenes de las cámaras corroboran completamente la versión de la víctima. Sí, exacto. Por precisar, lo que han dicho que corroboran es la versión de la víctima en cuanto a lo que ocurrió fuera de esa suite privada, que es donde ocurrieron los hechos. O sea, es que dentro no hay cámaras, ¿no? Claro, exacto, eso no se puede saber. Pero lo que ocurrió fuera, también hay como dos versiones. La de la chica, exacto, que como decíamos, cuenta que ya hubo un magreo previo, que luego al salir ella estuvo muy tocada, contra la versión de Alves, que es mucho más alegre, ¿no? Para entendernos. Yeah. Y eso no es un detalle menor, porque al final, si estuviéramos hablando de un delito convencional, como podría ser un robo, pues ahí para que te condenen hace falta una prueba importante, ¿no? Una huella, una foto. Pero en los casos de violaciones, como se asume que en general las violaciones se producen en contextos de ocultación, el Tribunal Supremo tiene dicho que para condenar basta la declaración de la víctima, siempre y cuando se den algunos requisitos. Por ejemplo, que no haya una animadversión previa, o por ejemplo, que la credibilidad de la víctima se sustente también en elementos secundarios del relato. En este caso, el hecho de que las cintas de vídeo de las cámaras de seguridad refrenden la versión de la víctima en cuanto a lo que ocurrió fuera, le da al tribunal, o le transmite al tribunal, credibilidad de la víctima, porque asume que lo que está contando lo está viendo de su memoria, no inventando un relato. Han compartido también trabajadores de la discoteca, bueno, los propios Mossos, y todos coinciden en que la víctima, a pesar de que estaba destrozada, no paraba de repetir que no quería denunciar porque no le iban a creer, porque el agresor era famoso. Sí, de hecho, uno de los Mossos de Escuadra, uno de los que le atendió en la propia discoteca, porque cuando el personal de la discoteca percibió un poco lo que había pasado y la chica empezó a contar que había sufrido una agresión sexual, se activó un protocolo que lo primero que hace es llamar a los Mossos. El agente que la atendió el primero de todos ha contado que ella estaba tan destrozada que de hecho iba repitiendo que se sentía culpable de lo que había pasado, que tuvo que ser el propio agente el que le aclarara que ella no era culpable de nada, ¿no? Y también la gente que recibió la denuncia, que se produjo 3 días después de que la convencieran para hacerlo sus amigas, la gente que recibió esa denuncia ha dicho que incluso ya en comisaría 3 días después ella seguía teniendo dudas, porque volvía a decir que quién la iba a creer siendo el acusado una persona tan famosa y con tanto poder como Alves. Martí, mañana última jornada del juicio y declara Dani Alves. Sí, mañana en principio última sesión, otra sesión que empieza a las 3 de la tarde como hoy. Primero habrá las periciales, sobre todo importante mostrar al tribunal el examen médico que se hizo a la víctima también aquella misma noche. Dentro de este protocolo también se la llevó al hospital clínico para hacer una primera exploración muy importante de cara a mañana. Y después de estas periciales ya declarará Alves. Veremos a quién responde, como acusado tiene derecho o a no responder, en principio no se contempla esa posibilidad, o a responder a quien quiera, a fiscalía o a su defensa o a la acusación particular o a todos. Y luego si da tiempo, porque veremos un poco qué tiempos llevamos, pues se harían los informes finales y el juicio quedaría visto para sentencia. Nos cuentas mañana, Martí. Gracias. Os cuento. A vosotros. Y hoy la policía ha detenido a Ángel Hernández, que es secretario general del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, por aporrear y gritar a la puerta de su pareja en Soria. En mitad de la noche, los vecinos llamaron a la policía por esos golpes y por esos gritos. Los agentes fueron hasta allí, lo detuvieron y hoy el PSOE lo ha suspendido de militancia. Isabel Villar. Sí, suspensión de militancia y además el PSOE le pide que dimita de todos sus cargos. Ángel Hernández ha quedado en libertad esta tarde tras pasar la noche en los calabozos. Lo investigan por delitos de amenazas, acoso, coacciones y maltrato a su pareja y por resistirse anoche durante la detención. Los agentes fueron a la puerta del domicilio cuando los avisaron los vecinos por esos golpes y gritos que escuchaban. En su atestado, los agentes no describen agresiones físicas, pero sí plasman amenazas verbales y esa resistencia a la autoridad. El juzgado le ha prohibido acercarse a menos de 300 metros de su pareja y cualquier tipo de contacto con ella. Luis Tudanca es el secretario general de los socialistas en Castilla y León. Puede haber explicaciones, pero no hay excusas para los hechos que hemos conocido. Desde luego el Partido Socialista está convencido de que Ángel pondrá a disposición todos sus cargos. Si esto no fuera así, en cualquier caso, el Partido Socialista de Castilla y León lo va a exigir. Palabras de Tudanca antes de la sesión de control que ha habido esta tarde en las Cortes Autonómicas. Él ha sido el primero en preguntar a Mañueco. ¿Cree que su gobierno está dando buena imagen de Castilla y León? Y el presidente autonómico no ha perdido la ocasión de hurgar. La imagen del día es ese escaño que está vacío a su lado. Y quiero decir, señor Tudanca, que el gobierno de Castilla y León está con las mujeres. Condeno todo tipo de violencia machista. Palabras de Mañueco, que gobierna Castilla y León en coalición con Vox, y por ahí le ha respondido Tudanca recordando la hemeroteca sobre violencia machista del vicepresidente García Gallardo. A su lado sigue sentado el que llamó desalmadas a las mujeres víctimas de violencia de género, porque usted lo mantiene. Así que ni una sola lección, porque ustedes han metido al zorro a cuidar de las gallinas. No somos iguales, le ha dicho el líder de los socialistas de Castilla y León. Son las 11 y 13 minutos, las 10 y 13 en Canarias, y para los oyentes de Carrusel que se acaban de incorporar, quiero pediros, aunque sea brevemente, vuestro análisis acerca de la noticia político-judicial del día, que es la posición de la mayoría de los fiscales del Tribunal Supremo acerca de Puigdemont y de la causa de Tsunami Democratic. La gran mayoría de los fiscales del Tribunal Supremo han quitado la razón al fiscal que había investigado la causa y al fiscal del Supremo al que se le había encargado tomar una posición, y han determinado que sí hay indicios de terrorismo en la causa del tsunami y que sí hay motivos para investigar a Puigdemont en esa causa de tsunami. Como digo, en menos de un minuto os pido un resumen de vuestra posición. Pablo, empiezo por ti. Venga, en menos de un minuto, sabes a quién tirar. Muy rápido, dos cosas. La primera es que efectivamente cuando estamos hablando de casos que están ahora mismo siendo investigados por la justicia, luego la imputación que se hace a Puigdemont puede ser móvil. Esto genera un elemento de dificultad y de complejidad a esta ley y no soluciona el segundo elemento, que es una diatriba esencialmente política que tiene lugar ahora en la Comisión de Justicia, que es el nivel de extensión que puede tener dicha ley y si se sigue lo que establece Junts de ampliarlo también a los delitos de terrorismo. Eso lo que implica es que necesariamente se sale del carril constitucional y también de la justicia europea. Y yo veo un encaje ahora mismo complicado sin una pista de aterrizaje. Garrocho. Bueno, lo que parecía que era un juicio desnortado del juez García Castellón, hoy ya está avalado por 11 fiscales. No son 11 fiscales cualquiera, entre esos 11 fiscales hay fiscales progresistas y fiscales conservadores, por lo que empieza a decantarse como razonable, o efectivamente al menos no parece que sea un exotismo jurídico el asumir que puede existir terrorismo o indicios para investigar sobre causas de terrorismo a Puigdemont. Creo que esta es la cuestión fundamental, sumada al hecho de que si esto nos está interesando tanto es porque nos encontramos ante el extravagante acontecimiento de que se está legislando con nombres y apellidos, y nos encontramos con que son los intereses del sostén del propio gobierno los que se están poniendo en juego si esto efectivamente acaba por embarrar. Esther Palomera. Bueno, yo creo que hay una extravagante actuación de un juez instructor, que es lo que está llevando a este debate, es decir, la guerra judicial contra la ley de amnistía se ha trasladado al ámbito de la Fiscalía. Creo que la verdadera oposición a Pedro Sánchez y a la tramitación de esta ley no está en el Congreso de los Diputados, sino en distintas instancias judiciales y mediáticas de este país. Es un campo de minas que mucha gente está dispuesto a activar. Y más allá de las disquisiciones jurídicas, creo que políticamente este gobierno no se puede permitir ni una corrección más a la ley de amnistía tal y como está redactada en este momento. Hora 25. Hora 25, con Aymar Bretos. Hoy se cumple un año de los terremotos en Turquía y Siria que mataron a más de 60.000 personas. Aquella noche, aquí en Hora 25, narramos este momento del rescate. Los equipos de rescate españoles acaban de liberar de debajo del hormigón a una chica. Hace nada, la están poniendo a salvo ahora mismo. Enviado especial de la cadena SER, Pablo Morán, buenas noches. Hola, Aymar, muy buenas noches. Sí, estamos viviendo un momento de enorme emoción en esta localidad de Adıyaman, al sur de Turquía, una de las más afectadas por el terremoto. Los equipos de rescate de España, como decías, acaban de rescatar de entre los escombros a una joven de unos 14, 15 años y están sacando justo después, ahora lo estamos viendo, está pasando la camilla justo por delante de nosotros, nos piden que bajemos un poco la voz, están sacando a su padre, Aymar, los voluntarios españoles. Pablo Morán, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. Un año ya, Pablo, ¿desde dónde nos contabas esto? ¿Cómo está ese lugar ahora? Acabas de estar allí. Eso era y es Adıyaman, que es una de las ciudades más afectadas por el terremoto, como contábamos. Contábamos en directo el rescate del equipo de emergencias de la Organización Intervención, Ayuda y Emergencias, que fue uno de los primeros equipos españoles, Aymar, que se movilizó y se plantó en el epicentro del terremoto solo 24 horas después. Y lo que veíamos, lo que rodeaba esa narración, era una montaña de escombros gigante, de, yo te diría, cuatro plantas de altura, un amasijo enorme de hormigón, de hierros retorcidos, de maderas. Bueno, pues debajo de todo eso, los rescatadores de España sacaron no solo a la joven. Estamos sacando a la segunda persona, al padre. ¿Y cómo están? Pues están muy bien, ¿no? Esto nos contaba en directo Ramón, uno de los bomberos que participó en aquel rescate. Hoy es enclave Aymar, que está en el corazón de la ciudad, justo al lado del parque en el que acampó este equipo español. Ese enclave es un solar. En la parcela de al lado se está trabajando en los cimientos de una futura construcción. Pero de momento eso es un solar que sirve de aparcamiento a los locales. Yeah. Hay muchos solares así en realidad. También decenas de edificios fantasma por derrumbar. Son las heridas que siguen visibles allí en Adıyaman, pero también en la región de Hatay, en Gaziantep, en Malatya, en Antioquía, que quedó, es una ciudad que quedó prácticamente arrasada. Por todas esas regiones hemos estado los últimos días. ¿Y qué sensación te trae? ¿Se nota esa respuesta rápida que prometió Erdogan justo antes de las elecciones? Han conseguido levantar urbanizaciones enteras a las afueras de las ciudades. Hemos visto pisos terminados, pisos piloto, pero nadie viviendo dentro todavía, porque estaba prevista las primeras entregas en la víspera de este aniversario. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah halkımıza açıklayacak. The prices of these flats will be announced by our president. Okay, y lo habéis entendido bien. Esta traductora nos contaba que Erdogan va a fijar el precio de esas viviendas, porque mismo, las familias, el presidente, va a exacto, poner un precio. Las familias van a tener que pagar un porcentaje sobre un precio que va a fijar Erdogan. Tendrán que pagar por esos pisos. Y el problema es que hay muchas familias, Aymar, que se han quedado sin ingresos. Mujeres como Sultani y su familia. Ella tiene 67 años. Perdió a 6 familiares y se ha quedado además al cargo de su nieto. Su vida depende de lo que le dé el Estado y hay cientos y cientos de familias así, Aymar. ¿Y dónde viven? ¿Les dejaste calentándose en torno a hogueras? Bueno, ahora viven en barracones. Es verdad que les dejamos los primeros días calentándose en torno a hogueras, pero ahora viven en barracones, en contenedores facilitados por el Estado. Hay miles y miles también en las ciudades. Las autoridades nos presentaron alguna familia que vive en ellos. ¿Poyraz? İsmi Poyraz. Böyle konteynerde işte çocuklarımızla torunum benim kalıyoruz böyle. We are living very happy in container with our children and wife. Decía esta mujer con sus hijos frente a las cámaras de la prensa internacional que ellos son felices. Y lo decía frente a esta voz masculina que escuchabais, que era una de las autoridades que nos acompañaron. Yeah. Lo cierto es que con los afectados con los que hablamos, Aymar, hay muchísima, muchísima, muchísima incertidumbre sobre cuándo podrán tener una casa nueva. ¿Esto que escuchamos, Pablo, qué es? Bueno, esto es una pieza que nos interpretó con su laúd y entre los escombros de uno de esos edificios de Adiyaman, Yusuf. Yusuf es un joven, es primo del primer superviviente rescatado por esos equipos españoles que acudieron allí en 24 horas y nos explicó que lo que canta es un lamento kurdo, Aymar, que evoca otro gran terremoto, esta vez el de 1939. Pablo Morán, jefe de la Información Internacional de la cadena SER. Pablo, gracias, buenas noches. A ti, buenas noches, Aymar. Hora 25. Joaquín Estefanía. Mega incendios. Chile arde. Falta por determinar si el gigantesco incendio que asola a Chile durante los últimos días se debe directamente a la acción del hombre, los incendiarios homicidas, o indirectamente. El calentamiento climático reduce la humedad de la vegetación, secándola y poniéndola en disposición de arder. El Chile de Boric una vez más. California, Bolivia, Argentina, Australia o aquí cerca en Portugal son testigos de los llamados incendios de sexta generación, megaincendios o incendios atómicos, en los que se emite una energía que equivale a bastantes veces la de las bombas atómicas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki. Esa energía liberada vuelve como tormentas de fuego que destruyen en un segundo todo lo que alcanzan, hombres o bienes, y en muchos casos hacen inútiles las infraestructuras de defensa. Es prácticamente incontrolable, y el agua que derraman los helicópteros y aviones que se disponen a apagar los incendios, tan escasa, se evapora antes de llegar al suelo. Hoy nos pilla lejos, pero mañana nos puede tocar a nosotros. En materia de incendios no hay fronteras. Siempre se recuerda que los incendios se apagan en invierno y no en verano, y que las prácticas de prevención son anteriores a las de extinción. Recordemos. Punto y 25. Cerramos ahora 25, abrimos ya el larguero, Carreño. Desde, hola Aymar de nuevo, desde que Le Parisien dijo el otro día, Le Parisien es el periódico más afín y más cercano al Paris, sí. Al club, al Paris Saint-Germain. Y el otro día puso en portada, el domingo, en su edición dominical en portada, Mbappé se va. No puso a dónde, pero puso Mbappé se va. Mañana es la primera vez que juega Mbappé en París, en casa. Y hoy ha habido rueda de prensa de Luis Enrique, su entrenador, en el Paris Saint-Germain. ¿Sabes cuántas preguntas ha habido sobre Mbappé a Luis Enrique? ¿Cuántas? ¡Cero! Y he dicho, joder, pues se ve que tenían temas más importantes o que nosotros medimos mal la realidad. Pero ni una sola pregunta a Luis Enrique. Luego estaremos con un Rubia en París, que tenemos información de Kylian Mbappé. Y analizamos esta noche el empate. Hombre, eso te comentaba antes, ese 0-0 entre sí. Mallorca, Real Sociedad y la previa del gran partido de mañana, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, que va a ser un partidazo en el Metropolitano. Venga, Manu, vámonos. Por cierto, Manu, ¿cuándo vas a venir a la cena de los idiotes? Pues cuando me invites. Esta mesa que montamos los viernes. Sí, alguna he oído. Este viernes había un buen debate. ¿Cuál era uno de ellos que me quedé con o ser millonario o pesar no sé cuántos kilos, este, ¿no? Este lo propuso Patricia Fernández. Fernández Félix. Ese, ese era. ¿Cogerías 30 millones a cambio de llevar para siempre un traje de gordo y que tú mismo te vieras mi gordo? Mi respuesta estaba clara. ¿Sí, no? No. No sé por qué sospechaba. No, no, no, no. No, no, porque nada. Los 30 millones ya los tengo. Sí. Bueno, ya sabía, ya sabía. Este viernes vienen María Boto, la actriz María Boto, la cómica Virginia Riezu, la periodista Ángeles Caballero. Qué bueno. Y, ojo, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Ah, va, qué bueno. ¿Qué te parece? No me lo pierdas, no me lo pierdas. No te lo pierdas. A ver qué proponen. Hasta luego, Manu. Chao, Aymar. Adiós. Adiós. Descansen mucho. Hasta mañana. Adiós. Hora 25. Con Aymar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.